Bueno, gracias Julia por esta oportunidad. Mi nombre es Jorge Bus, yo soy actor y estoy haciendo en estos momentos en el Teatro La Máscara un unipersonal, una obra de teatro unipersonal que refleja las últimas horas de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, en Chile, en esa mañana en la que ya empezaron las presiones, los bombardeos y los ataques del ejército y que se produce finalmente el golpe militar en Chile y por supuesto la muerte de Salvador Allende. Es una obra de Rodolfo Koebling, que es un rosarino, pero que vive en Estados Unidos hace 45 años, es un señor de unos 75 años, que tuvo la oportunidad de conocer a Salvador Allende y de hacerle una entrevista, porque él trabajó de periodista en Estados Unidos muchos años, cuando Salvador Allende fue a dar un discurso en las Naciones Unidas a principios de los 70, y bueno, a partir de ahí él le hizo la entrevista, quedó muy interesado por la personalidad de Allende y luego con los años escribió esta obra, que bueno, que muestra eso, ¿no? Se llama Allende, la muerte de un presidente, y como te dije, resume en una obra teatral esas 6-7 horas en lo que transcurrió todo en La Moneda ese 11 de septiembre de 1973. Estamos en el Teatro La Máscara, que queda en la calle Piedras 736, justamente entre Independencia y Chile, que tiene mucho que ver con la obra. Estamos los sábados a las 22:30 y vamos a estar hasta el sábado 30 de noviembre inclusive.